Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video sin importar el género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1383. Salamandra Studios. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este, el primer especial de La Esencia del año 2021. Ya veníamos anteriormente poniendo conciertos en una especie de vacaciones, pero vacaciones para pensar, para actuar y para preparar lo mejor de la programación para este año para ustedes. La Esencia no descansa. Y para muestra un botón, todo este tiempo estuvimos pensando cuál sería el primer especial del año. Y no podía ser de otra forma, sino que recordar, homenajear y rendir un tributo a los fallecidos del año pasado 2020. Algunos fallecieron por el COVID y otros de muerte natural. Y les digo una cosa, se van a sorprender porque incluso yo descubrí que había músicos que habían fallecido, pero no sabía absolutamente nada. Siempre se nombra a los más reconocidos, pero hay otros que lamentablemente también dejaron este plano terrenal y se nos fueron. Aquí estamos, junto a Daniel Robaina, Danny Clash, vamos a presentarles entonces el primer especial del año, rindiendo tributo a los fallecidos del 2020. La programación de hoy es en estilo random, es decir, vamos a escuchar a todos los fallecidos en orden cronológico desde enero hasta diciembre. Por lo tanto, la mezcla musical va a ser realmente increíble, desde rock and roll mezclado con thrash, con death, con heavy metal y con bandas que ustedes ni se imaginan, porque yo realmente quedé sorprendido cuando vi la lista de los fallecidos del año 2020. Así que va a ser una mezcla de todos los géneros musicales por aquí, por La Esencia, repito, en un compilado random. Y comenzamos con un baterista. Muchos pensarán que les hablo de Neil Peart, baterista de Rush, pero no, están equivocados. El día anterior, 6 de enero del año 2020, fallecía Martin Griffin, baterista de la banda Hawkwind. ¿Les suena Hawkwind? Hawkwind es una banda inglesa de space rock o de ambient rock, formado a finales de los años 60. Es la misma banda que ustedes deben estar ya vinculando a Lemmy Kilmister. Lemmy entró en los años 70 dándole un sonido más profundo y más grueso, pero Hawkwind siempre siguió en la línea del space rock o el ambient rock, como quieran ustedes llamarles. Así que se podría decir que el primer personaje músico soldado caído del año 2020 se llamó Martin Griffin, baterista de Hawkwind, y de él vamos a escuchar la participación en la canción llamada Waiting for Tomorrow, esperando el mañana. Hablamos de Hawkwind. Después de Hawkwind va a sonar ahora sí Rush, porque el 7 de enero fallecía Neil Peart, baterista letrista de esta banda de rock progresivo Rush. Él entró a formar parte de la alineación en julio de 1974, luego de audicionar para el bajista y cantante Geddy Lee y el guitarrista Alex Lifeson, pues estos necesitaban urgentemente un baterista para reemplazar al que tenían, lógicamente, llamado John Rusley, quien dejó Rush cuando faltaban apenas 2 semanas para comenzar la promoción y la gira norteamericana. Neil Peart falleció el 7 de enero, como ya les dije, a consecuencia de una glioblastoma. que es un tipo de tumor cerebral muy agresivo. Tenía 67 años. The Rush, vamos a escuchar su clásica canción Ye Ye Z. Pero antes, Hawkwind con Waiting for Tomorrow. Dos bateristas inician este tributo a los fallecidos del año 2020. Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en La Esencia. See the flames, they're burning up, but it's so bright, it's firing up. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. Gracias, Eric. Así continuamos recordando a los fallecidos, a los héroes del rock caídos durante el 2020. Lo hacemos ahora con el señor Joseph Payne, también conocido como Joe Payne, quien fue bajista de bandas como Nile y Divine Heresy. Esta última banda donde él terminó su carrera, una banda de deathcore, algunos también la catalogan como metalcore o death metal. Su amigo Dino Casares fue quien confirmó la noticia de su muerte, lo sintió mucho y lo transmitió a través de las redes sociales. Dino Casares, famoso por ser integrante de bandas como Asesino y The Fear Factory. Murió entonces un 25 de enero a los 35 años, Joe Pyle. Vamos a escuchar, para recordarlo, una canción llamada Bringer of Place, del segundo álbum de la banda Divine Heresy del 2009. Pero antes vamos también a recordar a un gran guitarrista de la banda de thrash metal, Sacred Reich. Muere a los 53 años de edad el señor Jason Raine, fundador de esta banda, guitarrista de Un Ataque al Corazón, muy recordado por ser pionero del thrash metal, una de las bandas pioneras del thrash metal en Estados Unidos. Nace un 14 de febrero de 1967 y fallece el 16 de marzo del 2020. Escuchemos Independent de Sacred Reich. Pero antes, por supuesto, Bringer of Place de Divine Heresy y posteriormente Independent de Sacred Reich. Esto es la esencia, recordando a aquellos héroes del rock caídos en el 2020. Los mejores bajistas del rock están aquí, en La Esencia. Come on! los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. Muchos conocen a la banda Riot, actualmente se llaman Riot 5. Es una banda de heavy metal norteamericana fundada en 1975 en Nueva York por el guitarrista Mark Reale, completando la primera alineación con Guy Esperanza, Lou Kubaris, Jimmy Hayomi y Peter Vitelli. Bueno, déjenme decirles que lamentablemente Lou Kubaris, guitarrista, falleció el 27 de marzo, guitarrista de esta banda Riot. De ellos vamos a escuchar su grabación debut. El disco se llamó Rock City, lanzado el 10 de noviembre de 1977, y la canción va a ser la misma, homónima, Rock City. Es Riot en memoria de Lou Kubaris, guitarrista de Riot. Seguidamente vamos a escuchar la banda de Ted Nugent, pero tranquilos, no murió Ted Nugent, como me dijo un amigo hace unos cuantos días cuando vio la programación. No señor, Ted Nugent sigue vivito y coleando. El que falleció fue su vocalista llamado Brian Howe, cantante que estuvo con Ted Nugent en el álbum Penetrator de 1982. de 1984. Brian Anthony Howe nació en 1953 y falleció el 6 de mayo del año pasado. Cantante, compositor británico, popular por haber sido el que reemplazó a Paul Rogers como vocalista en la banda Bad Company. Yo sé que muchos de ustedes conocen a Bad Company y han escuchado hablar de Paul Rogers. Pues bien, Brian Howe también cantó con Ted Nugent. Y vamos a escuchar de esta banda la canción homónima Penetrator del año 1984. Pero recuerden que antes va a sonar Riot con la canción Rock City. Estás en La Esencia, llevándote lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Esencia, lealtad al rock a toda prueba. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. Catch me if you can. No man. aquí continuamos con los caídos del año 2020, grandes músicos de la música rock que fallecieron en este año. Este sí que fue una gran pérdida para el rock and roll. Little Richard, señoras y señores, el papá, el pionero del rock and roll, considerado leyenda por muchos, admirado por grandes músicos que incluso fueron mucho más famosos que él. Mick Jagger, The Beatles, Otis Redding, James Brown, Rod Stewart, también David Bowie, y la lista sigue y sigue y sigue. Él nace en 1935 y fallece un 9 de mayo del 2020 en Tullahoma, Tennessee, a los 87 años de edad, porque venía padeciendo un cáncer de huesos que lo tenía bastante desmejorado con el pasar de los años. Creador de grandes himnos musicales como Tutti Frutti, Long Tall Sally y por supuesto Good Golly Miss Molly, que es la que vamos a escuchar para recordarlo en esta oportunidad. Good Molly Miss Molly, año 1957, con el maestro, la leyenda Little Richard. Pero también vamos a recordar a otro caído del 2020, esta vez el señor Bob Keeling. Quizás no es muy conocido, muy escuchado el nombre para ustedes. Él perteneció a bandas como Kiss, Alice Cooper, Lou Reed, Michael Bolton, Diana Ross, entre otros. Era un músico de sesión, también participaba en las presentaciones en vivo y es muy reconocido dentro de la industria musical. Una gran pérdida, falleció el 30 de mayo del 2020, Bob Keeling. Vamos a recordarlo cuando participó en la banda Wasp, famosa banda de heavy metal, con la canción I Am Alive de 1985 del disco llamado Inside the Electric Circus. Esto es la esencia, recordando a los fallecidos del 2020. Partimos entonces con Good Golly Miss Molly, Little Richard, y continuamos con I Am Alive de Wasp. Esto es la esencia. Las raíces más profundas del rock están aquí, en la esencia. The early, early night, when the comet's Molly rocking at the house. honor a quien honor merece por la esencia. Fucking Austin!

Juan Panzer construyó una marca, un estilo y una escena. El metal chileno tiene parte esencial de sus primeros acordes en el nombre de Panzer, cuya continuidad se encuentra en duda luego del fallecimiento de su líder, repito, en febrero del año pasado, exactamente 10 de febrero. Y de ellos vamos a escuchar una canción en vivo, llamado Rock and Roll Addiction, para que vean ustedes y sientan la fuerza de esta banda de heavy metal de Chile, Panzer Rock and Roll Addiction. Y luego vamos a escuchar de México a la banda Luz Bell, ya que lamentablemente el 25 de abril fallecía Francisco Wizard, voz de la banda Luz Bell. Francisco Wizard entró a esta banda Luz Bell en los años 80, aproximadamente por el año 83-84 más o menos, cuando ingresó a esta banda mexicana. Comienzan a grabar su segundo demo, totalmente dirigido al heavy metal de la época. Poco tiempo pasó para que firmaran con el sello Com Rock, una subsidial del sello Warner Music. De ahí más o menos comienza la época y la trayectoria de Luz Bell. Lamentablemente, su vocalista, Francisco Wizard, fallecía el 25 de abril, dejando un sinnúmero de canciones y un sinnúmero de éxitos en ese país y, por supuesto, en Latinoamérica. Y vean ustedes cómo son las cosas del destino. La canción que vamos a escuchar hoy se llama Fiesta de mi funeral. Quizás, viendo un poco el futuro, Wizard escribió esta canción junto a la banda Luz Bell, Fiesta de mi funeral. Anteriormente, Panzer con Rock and Roll Addiction son las dos bandas que comienzan esta pequeña sección de rock hispano-latinoamericano por La Esencia, programa que te lleva solamente lo mejor del rock de todos los tiempos. Hoy en un especial dedicado a los fallecidos del año 2020. Chile. Es un nuevo amanecer, yo me tengo que marchar para llegar a trabajar. Ese momento empezará, bajo me volverá. No queda más, hay que arrancar. Rock and roll addiction, rock and roll addiction. Rock and roll, México. Anuncié mi funeral en medio de una gran Avanzamos así, recordando a los fallecidos del 2020, y lo hacemos en esta ocasión con un músico quizás poco conocido para ustedes, pero con un apellido bastante rimbombante, porque él se llama Jorge Santana, también conocido como Jorge Malo Santana, y pues sí, es el hermano de Carlos Santana. No tan conocido como su hermano, siempre vivió a la sombra de Carlos Santana, pero sí participó en algunas agrupaciones, teniendo su banda propia de rock latino llamada Malo, que no tuvo mucha trascendencia. Sin embargo, él sí participó en algo bastante interesante. Él fue parte del movimiento de la Fania All Stars, ese grupo de músicos que se reunían para tocar en vivo salsa durante los años 70. El solo de guitarra de la canción El Ratón de Cheo Feliciano pertenece justamente a Jorge Santana. Jorge Santana muere a los 68 años de edad, bastante joven, en San Francisco, California, Estados Unidos, de causas naturales. Él era natural de Jalisco, México. Escuchemos una canción que se llama Pana, del álbum llamado Malo, de su agrupación llamada también Malo, álbum de 1972, y se me olvidó decirles que él muere el 19 de mayo del 2020. La esencia continúa para ustedes, Malo, Jorge Santana. Pero antes de escuchar la canción Pana, vamos a recordar a un venezolano que murió un 24 de mayo del año 2020. Él nació el 2 de mayo de 1955 en Caracas y falleció en Estados Unidos, un pionero de la música rock en Venezuela, conjuntamente con su hermano Charles Spiteri. Les hablo del gran Jorge Spiteri, ícono de la cultura rockera, pionero en Venezuela del rock and roll, muy conocido por haber participado en bandas como los Juniors, The Nasty Pillows, Fantastic Wasakaka. También colaboró para músicos de reconocida trayectoria pop y romántica como Giordano, y últimamente conocido también, se hizo más popular por ser uno de los integrantes de la famosa banda Los Buitres, que hacía covers de los Beatles. Este señor murió en Estados Unidos, como les dije, a causa de la afección del cáncer que le aquejaba durante mucho tiempo. Se dice que uno de sus principales temas conocidos es el famoso Amor Is To Love You, que fue grabado en el año 73 por allá por Londres y que popularizó en el año 1980. Luego, en años sucesivos, la agrupación de acid jazz venezolana Amigos Invisibles la trajo de nuevo a la palestra, esta canción, haciendo una versión un poquito más jocosa y bailable. Vamos entonces a escuchar de Jorge Spiteri con los Memphis, otra banda con la que estuvo a principios con su hermano Charles Spiteri, la canción Amor Is To Love You del año 1980. Entonces escucharemos Jorge Santana con Pana, de la agrupación Malo, y Jorge Spiteri con los Memphis y Amor Is To Love You. Escuchas La Esencia, recordando a los héroes caídos del rock. Rock en el idioma de Cervantes, en La Esencia. Thank you. Venezuela. Continuando con este tributo que le estamos rindiendo aquí en La Esencia a los fallecidos del año pasado 2020, les tenemos nada más y nada menos que a un baterista llamado Joe Imaje, Joe Image es el baterista, o fue el baterista, de la banda Misfits. Él falleció el 1 de junio del año pasado. 1 de junio falleció este baterista de la banda de Misfits, una banda norteamericana de punk rock y hardcore punk, formados en 1979 en Nueva Jersey, liderada por el cantante Glenn Danzig y el bajista Jerry Only. Glenn Danzig continuó su camino en solitario, pero esta banda continúa. The Misfits han sido considerados a lo largo de los últimos 30 años como una de las bandas más importantes del movimiento punk, siendo uno de los integrantes de la primera ola del género y difusores del mismo. Además, crearon una variante llamada horror punk que se ha desarrollado a lo largo de las dos últimas décadas. A través del tiempo, el grupo se ha caracterizado por componer canciones basadas en películas de terror y ciencia ficción. Ellos son Misfits entonces y suenan hoy en La Esencia para rendirle un pequeño homenaje a su baterista Joe Image. Y la canción donde toca precisamente Joe Image es la que vamos a escuchar ahora, llamada Horror Business, negocios de horror, Horror Business de Misfits. Y llega el turno a una banda reconocida dentro del rock de los años 70, más exactamente del glam rock o el punk rock también. Hablamos de Sweet, una banda británica, una de las principales del género glam rock existentes de la década de los 70, con la formación original compuesta por Brian Connolly, Steve Priest, Mick Tucker y más tarde se le uniría Andy Scott. La banda alcanzó un notable éxito en las listas británicas con 13 top 20 durante la década de los 70, 5 de ellas alcanzando el número 2, como la clásica y legendaria canción The Ballroom Blitz, que es precisamente la canción que vamos a escuchar hoy. ¿En homenaje a quién? ¿Quién fue el fallecido? Lamentablemente, Steve Priest, el bajista de Sweet, nos dejó el año pasado, un 4 de junio. 4 de junio fallecía Steve Priest, bajista de la banda Sweet. Y por eso vamos a recordarlo con esta canción, The Ballroom Blitz, una de las más famosas de esta banda británica. Pero recuerden que antes va a sonar The Misfits con Horror Business. El punk rock también está aquí, en La Esencia. Go! buenísima. She's the passionate one. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started grooving. Yeah. The man of the night said everyone attacked and he turned into a ball of bliss. And the girl in the corner said, boy, I want to warn you when you turn into a ball of bliss. Ball of bliss. Ball of bliss. Ball of bliss. Ball of bliss. I softly call you over, and you agree there's nothing left of you. Now the man in the black is ready to scrap as he raises his eyes to the sky, and the girl in the corner is everyone's mother. She could kill you with a wink of her eye. Oh yeah, it was electric, surprisingly empty, and the band started leaving. Sigue la lista de fallecidos. En esta ocasión hablaremos de dos integrantes de una banda que fallecieron en el 2020. Hablamos de la banda UFO, o la banda UFO como le suelen llamar en español. Primero hablaremos de Paul Tomka Chapman, guitarrista muy conocido, que murió el 9 de junio del año 2020 en Cardiff, Gales. Y que por cierto nació también un 9 de junio del año 1954, es decir que cuando estaba cumpliendo años fallece el mismo día lamentablemente. el guitarrista de la banda UFO. Y también hablaremos de Pete Way, famoso bajista de bandas como UFO, por supuesto, Ozzy Osbourne y también la conocida Wasted, quien muere a los 69 años por secuelas de un accidente de tránsito que había tenido meses anteriores. No aguantó y falleció. Este señor es incluso muy famoso, ha sido referencia y es ídolo de músicos como Steve Harris de Iron Maiden, imagínense ustedes. También fue integrante de Skid Row, también perteneció a la banda Skid Row. Y vamos a escuchar de UFO la canción llamada Mystery Train del año 1980 del disco No Place to Run, que por cierto es una versión de un cantante llamado Junior Parker, quien nace en Memphis, Tennessee, y era un cantante de blues. Pero también vamos a hablar de el señor Jamie Oldacre, quien fue baterista de Eric Clapton, de Peter Frampton y también de la banda que vamos a tocar, Frelis Comet, banda alternativa del integrante de Kiss, Ace Frehley. Este señor fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Oklahoma en el año 2010 y es un reconocido baterista que muere a los 68 años de edad el 16 de julio del 2020 a causa del cáncer. Vamos a colocar la canción Insane de Frehley's Comet del álbum llamado Second Sighting del año 1988. Entonces, UFO con Mystery Train y Insane de Frehley's Comet, recordando a los grandes músicos fallecidos. La esencia recordando a los ídolos del rock que fallecieron en el año 2020. Rock, solo para conocedores. We'll be right back.

¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos, WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena y Danny Clash, Daniel Robaina, son los anfitriones de La Esencia. Solo por aquí, por 7rockradio.com. Todas las décadas del rock en un solo lugar, en La Esencia, por Desca Radio. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 60 años. Un programa sin límite, en perfecto audio digital. Conduce la operación Eric Norambuena. Como les dije al inicio del programa, hoy tenemos una programación random. Vamos a tener muchos estilos mezclados, ya que estamos en orden cronológico de las muertes lamentables de los soldados caídos el año 2020. Y llegamos a una banda norteamericana de rock sureño formados en Florida en 1975. Me refiero a Molly Hatchet. Lamentablemente, el 2 de agosto del año pasado fallecía Steve Holland, el guitarrista de Molly Hatchet. La banda fue fundada por Dave Hulbert y Steve Holland, lamentablemente el fallecido, quien tomó el nombre de una supuesta prostituta que asesinaba a sus clientes decapitándolos y mutilándolos. Otros discos que lograron gran relevancia en su repertorio fueron Molly Hatchet de 1978 y Beating the Hot de 1980, alcanzando a ganar discos de platino. Son ellos una mezcla de Lynyrd Skynyrd o 38 Special. También tenían algo de Blackfoot. Ellos son Molly Hatchet. Este es el pequeño tributo que le rinde La Esencia a Steve Holland, guitarrista de Molly Hatchet. La canción que vamos a escuchar de ellos, lógicamente donde toca este guitarrista, se llama Flirting with Disaster, algo así como coqueteando con el desastre, Molly Hatchet. Luego pasamos a una banda británica formada en 1969 en Londres. Se llamaron Uriah Heep, la cual es considerada como uno de los grupos más populares de principios de los años 70. La banda lanzó varios discos muy exitosos a principios de los años 70, como Demons and Wizards de Mahishian Birthday o el clásico Uriah Heep Live de 1973. De ese disco vamos a escuchar Sweet Lorraine. ¿Por qué? Porque lamentablemente el año pasado, Exactamente un 19 de septiembre nos dejaba Lee Kerslake, el baterista de Uriah Heep, fallecía, repito, 19 de septiembre. Y lamentablemente una doble muerte golpeó a la banda, porque el 4 de noviembre fallecía Ken Hensley, el tecladista de Uriah Heep. Dos fallecidos, lamentablemente, de esta banda, repito, Uriah Heep. El 4 de noviembre, Ken Hensley, el tecladista, y el 19 de septiembre, Lee Kerslake. Por eso tomamos esta canción del Uriah Heep Live de 1973, donde están estos dos músicos excepcionales de Uriah Heep. La canción Sweet Lorraine. Recuerda que antes suena Molly Hatchet con Flirting with Disaster. Estás en La Esencia, estás en Seven Rock Radio, mostrándote solamente lo mejor de los fallecidos el año 2020. Esto sí es música. to Rock and Roll and Boogie. It's called Sweet Lorraine. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. Soy Daniel Robaina y seguimos junto a Eric mostrándole aquellos héroes caídos del rock que se nos fueron en el año 2020. Llegamos a septiembre 26, muere Brent Young, quien fuera bajista de la banda de Orlando, Florida, Tribune, banda de metalcore. Este sujeto estuvo con ellos desde sus inicios en el año 2000 hasta el año 2004. La muerte fue confirmada en las redes sociales por el cantante de la banda Trivium, Matt Heffey. Vamos a escuchar de un disco en el que él participó, el primer disco de la banda que salió el 14 de octubre del año 2003, cuando Matt Heffey contaba con 17 años apenas, la canción Enter the Inferno, con el disco del mismo nombre, Enter the Inferno. Así, Trivium homenajeando al bajista de la banda, Brent John. Pero antes vamos a hablar de un gran personaje que también se nos fue, Eddie Van Halen, o Edward Lojecki Van Halen, nacido en Ámsterdam, Países Bajos, en 1955, un 26 de enero, y que también se nos fue un 6 de octubre del 2020 en Santa Mónica, California, con un cáncer de garganta que lo aquejaba. Muere a los 65 años, gran personaje, influencia para muchos guitarristas, conocido por su famosa guitarra Frankastrat, que era una mezcla de Stratocaster con Gibson. Vamos a escuchar de Van Halen, del año 1984, álbum del mismo nombre, 1984, la canción Hot Hot Teacher. Entonces partimos con Trivium y la canción Enter to Inferno, y finalizamos homenajeando a Eddie Van Halen con canción del año 1984, Hot Hot Teacher. Escuchamos la esencia, recordando a aquellos héroes del rock and roll que se nos fueron. Nada como el poder del rock. Yeah. Larga vida al rock and roll. Seguimos rindiéndole un tributo u homenaje a los soldados caídos del rock y el metal. El año 2020 llegamos a octubre, la fecha 15 de octubre. Fallecía Gordon Haskell, bajista y vocalista de la banda King Crimson, una banda de rock progresivo fundados en 1969, considerados una de las bandas pioneras y los pilares del género de rock progresivo, más allá de su diversificación sonora y mutaciones estilísticas. Por esta banda han pasado un sinnúmero de músicos muy reconocidos como Robert Fripp, Greg Lake, Ian McDonald, Buzz Burrell, Bill Bruford, Jenny Mui, Ander Bauer, Bill Rafin, es decir, un sinnúmero de músicos, y entre ellos este vocalista y bajista llamado Gordon Hasker, que lamentablemente fallecía el 15 de octubre del año pasado. De ellos vamos a escuchar la canción Cadence and Cascade. Es una canción sinfónica progresiva de la banda King Crimson, en la cual Gordon Haskell nos demuestra su talento vocal. Y otro grupo británico formado también por allá por los años 60 es The Spencer Davis Group. Toma el nombre de su fundador, Spencer Davis. Lamentablemente, este mismo señor fallecía el 19 de octubre, 4 días después de Gordon Haskell. Fallecía Spencer Davis. Esta banda de música beat se formó en Birmingham, Inglaterra, como ya les dije, a mediados de los años 60. Estaba constituido por Spencer Davis, por supuesto, su fundador, junto con el reconocido tecladista Steve Winwood y su hermano Muff Winwood. Sus mejores éxitos incluyen Somebody Help Me y Keep On Running, y precisamente esta va a ser la canción que le vamos a dedicar a este músico desaparecido el año pasado terrenalmente, pero nos deja su música. Keep On Running, de Spencer Davis Group, en memoria del propio fundador de esta banda, Spencer Davis. Calidad y excelencia en la esencia. So Esta salió del túnel del tiempo. Keep on running. Bien, vamos a finalizar, o en mi caso voy a finalizar con lo que corresponde a los héroes caídos del rock, y lo haré con Leslie West, guitarrista y vocalista de la banda Mountain, que muere con 75 años de edad en Palm Coast, Florida, el 26 de diciembre del 2020. A causas de un paro cardíaco. Él sufría de una diabetes bastante severa y bueno, fallece, como les decía, el 26 de diciembre. Artistas de la talla de Gene Simmons, Slash, Paul Stanley, entre otros, mostraron un apoyo incondicional en las redes sociales, quizás unos días antes de que ocurriera el deceso de este fabuloso artista. Vamos a escuchar entonces una de sus canciones más conocidas, Mississippi Queen, del álbum llamado Climbing, de 1970, de la banda Mountain, esa banda de hard rock y blues creada por ahí por el año 1969. Pero antes de ello, vamos a recordar también al señor Alto Reed, el señor Thomas Neal Cartel, poderoso, fabuloso saxofonista que también muere en diciembre del 2020. Él nació en Detroit en 1948 y muere el 30 de diciembre a los 72 años por afecciones al colon, por poseer cáncer de colon. Poderoso saxofonista, como les decía, miembro oficial de la banda de Bob Seger and the Silver Bullet Man. También tocó con The Ventures y con el señor Dave Mason. Pero también tuvo una pequeña participación en la gran banda Grand Funk. Es por ello que vamos a recordarlo con la canción Shining On, del octavo álbum de la banda Grand Funk Railroad, del mismo disco llamado Shining On. Esto es La Esencia y recordamos a los héroes caídos del rock and roll. Las más grandes leyendas del rock están aquí, en La Esencia. Toda la grandiosidad del rock está aquí, en La Esencia. Everybody's got Esto es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Antes de despedirnos, déjenme decirles que lamentablemente hay otros fallecidos que por la duración del programa no pudimos incluirlos. Atención a los fallecidos que no pudimos homenajear la noche de hoy. Puede estar aquí en la lista uno de tus músicos favoritos, lamentablemente. Atención, ellos son Sean Onley, ex baterista de la banda Dead. Reed Mullin, baterista de la banda Corrosion of Conformity. Bill Rielin, integrante de King Crimson y de la banda Ministry. Steve Farner, de la banda Amboy Dukes. Peter Green, integrante de la banda de los años 70, Fleetwood Mac y John Mayall Blues Breaker. Tony Constanza, baterista de Machine Head y Crowbar. Y también falleció el año pasado Mark Stone, el primer bajista de la banda Van Halen. Lamentablemente, repito, por la duración del programa no pudieron ser incluidos. Por eso le dedicamos a ellos también este programa. Por aquí, por la esencia, a los fallecidos del año 2020, que lamentablemente no pudieron sonar musicalmente, pero que permanecerán en la memoria de todos nosotros. Muy bien, y con esta canción ya finalizamos este tributo a todos los fallecidos, o a la gran mayoría de los fallecidos, el año 2020, el año pasado, cuando ya habíamos pensado que el último iba a ser el que presentó mi compañero Danny Clash, el saxofonista y trombonista Alto Reed. Resulta que a los días nos enteramos de que fallecía Alexi Laiho, integrante de la banda Children of Bodom. Fue una banda finlandesa de metal formada en 1997. Su clasificación dentro de un género concreto es objeto de controversia entre la crítica y los admiradores. Podría considerarse parte de diversos géneros como el power metal, el heavy metal y el death metal melódico. Sin embargo, este señor, lamentablemente fallecido, Alexi Laiho, vocalista y miembro fundador de la banda, rechazaba todas estas etiquetas y prefería que fuesen llamados solamente como un grupo de metal. Luego de la disolución de la banda a finales del año 2019, Alexi Laiho formaba una nueva agrupación llamada Bodom After Midnight. Por lo tanto, no se confundan. Muchos decían que había fallecido el guitarrista cantante de Children of Bodom, pero esta banda ya se había disuelto en el año 2019. Su nueva banda, con la que estaba tocando el año pasado, se llamaba Bodom After Midnight. Y el 4 de enero de este año 2021 se dio la noticia de que Alexi Laiho había fallecido a finales de diciembre. Lamentablemente, y aún no sabemos por qué, no han dicho la fecha exacta y tampoco han dicho la causa efectiva de su muerte. Supimos que con esta banda grabó 3 canciones y filmó un video musical que nunca fue lanzado. La banda aún no ha emitido ningún comunicado y si se prepara o no algún tributo con estas grabaciones que dejó Alexi Laiho, guitarrista, vocalista entonces de Bodom After Midnight, ex integrante de Children of Bodom. Eso sí, de ellos vamos a escuchar, porque fue su banda más conocida, la canción Hecate's Nightmare. Es la última canción, rindiéndole entonces un tributo a todos los fallecidos del año 2020 por aquí, por La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Adiós. En La Esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. We're never Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no ha sido suficiente para calmar tu sed y hambre de rock and roll. Pero no te preocupes, te dejamos invitados para la próxima semana, a esta misma hora, por esta misma emisora 7 Rock Radio, 10 de la noche, hora Venezuela, para que escuches nuevamente otro programa de La Esencia. También quiero decirte que el programa de hoy se repite el día miércoles a las 2 de la tarde, hora Venezuela también. Estuvimos trayéndoles solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos, en la dirección y gerencia general José Manuel Font. En la voz femenina de los tips, cortinas y presentaciones, Soraya Camero. Queremos agradecer, por supuesto, a nuestro patrocinante, Salamandra Studio. Es una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp. +58 414 674 1383. Todos nosotros queremos desearles a cada uno de ustedes una muy productiva semana. Esto fue La Esencia, el mejor rock universal de todos los tiempos. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por esta misma emisora. Que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños. This is the end.